ese rosarigacino que supo conquistar el mundo junto a su saxo tenor. ¿Vos sabés por qué a Landro Barbieri lo apodaban Gato? Escúchalo, él mismo te lo cuenta. Yo tocaba cuando era joven en Buenos Aires en dos locales de jazz al mismo tiempo. A las 12 comenzaba aquí, a las 2:30 comenzaba y en el otro se corría con el saxofón de una por las calles de Buenos Aires y me dijeron que parecía un gato. Entonces quedó Gato. En este espacio de ficción y música habitan diversos seres. Algunos pasan, otros deciden quedarse. Cecilia en la coordinación de aire. Adrián en diseño gráfico y redes. Romina en locución y lecturas. Y Mario en la dirección, producción y aire. El ficcionador, donde las mentes inquietas vuelan en libertad. Resulta que el saxofón, también conocido como saxo, es un instrumento musical cónico, de la familia de los instrumentos de viento madera, que consta de una boquilla con una caña simple. Los saxos pueden ser de 8 tamaños distintos en función de su afinación, desde el sopranino, pasando por el soprano, el contralto o alto, el tenor, el barítono, el bajo, el contrabajo y el subcontrabajo. El saxo fue inventado por Adolf Sax a principios de los años 1840, por ahí. Este belga, fabricante de instrumentos musicales, además de inventar el saxo, en 1851 construyó un nuevo fagot y un clarinete bajo, ambos de metal. También se interesó por los instrumentos de percusión, como los timbales, bombos y tambores. Allá por 1852, transformó radicalmente los instrumentos de metal, dotándolos de pistones y cilindros con su aspecto cromático. Posteriormente consiguió que los instrumentos de metal pudieran diversificar su timbre con el uso de llaves y pistones. Pero resulta que en 1862 también inventó aparatos de alquitrán, que eran para limpiar el ambiente de las salas de hospitales y establecimientos públicos. En 1866 patenta un proyecto de sala de conciertos de forma ovoide, que inspiró a Wagner en la construcción del Teatro de Bayreuth, a orillas del río Meno, en Alemania, y otro largo etcétera de inventos. Se desconoce el origen de la inspiración que llevó a Sax a crear el instrumento, pero la teoría más extendida es que, basándose en el clarinete, instrumento que él tocaba, empezó a concebir la idea de construir un instrumento que tuviera la fuerza de uno de metal y las cualidades acústicas de uno de madera, una especie de clarinete de metal. Pero después de un intenso trabajo de pruebas y experimentos sobre modificaciones, para lograr una mayor sonoridad y un sonido más metálico, Sax se dio cuenta de que había construido un nuevo instrumento. Thank you. Piazzolla y Jerry Mulligan, este último haciéndole el amor a su saxo barítono, interpretan Cierra tus ojos y escucha, incluido en este hermoso álbum de 1974 llamado Reunión Cumbre. Estás escuchando El Ficcionador. Ahora que ya nos conoces, te invitamos a seguir nuestro blog. Anota elficcionador.wordpress.com. Podés volver a escuchar nuestros episodios, leer las columnas de opinión y una selección de los textos comentados. ¿Por qué se dice que el saxo es un instrumento de viento o madera si está construido con metal? Bueno, la cosa es así. La mayor parte de los saxos, tanto los antiguos como los modernos, están fabricados en latón, luego revestidos con diversos acabados que los hacen más bellos y duraderos. A pesar de ello, son clasificados como instrumentos de viento madera porque las ondas sonoras son producidas por una caña oscilante y no por los labios del intérprete contra una boquilla como ocurre en los metales. Además de los saxos tradicionales, existen otros fabricados con cañas de bambú. En nuestro país los hacen con caña tacuara, que la tacuara es un bambú originalmente importado de China. Sí, la tacuara no es nativa de nuestras tierras. Según lo que dice en su web Ángel San Pedro del Río, que es un fabricante argentino de instrumentos de bambú, nos cuenta, el saxo de caña no es una imitación del de metal, sino que es un instrumento por derecho propio. Con el más conocido, con el que tocan la mayoría de los músicos, el de bambú, tiene ciertas diferencias y similitudes. Escucha el sonido de este saxo de bambú que se asemeja al de un saxo tenor convencional. Suena ahora, a continuación, el saxo de bambú con pabellón de calabaza, que refuerza el sonido de las notas más graves, otorgándole un timbre más madera todavía. Entre las diferentes variedades de saxos fabricados con bambú, también encontramos uno confeccionado con pabellón de cuerno, que le otorga mayor volumen, timbre más estridente y mayor registro. Suena así. Estás escuchando El Ficcionador, donde las mentes inquietas vuelan en libertad. También podés seguirnos en las redes. Somos @elficcionador. El Ficcionador. Libros y música para despertar tus sentidos. Thank you.

La epidemia de fiebre amarilla de 1871 agilizó los trabajos de construcción, aunque se inauguró sin estar terminado. El matadero se mantuvo hasta 1901 cuando fue trasladado a Liniers, y la zona empezó a conocerse como los Corrales Viejos. En 1902, por ordenanza municipal, se crea el Parque de los Patricios y se le da a Carlos Tais el proyecto para su ejecución. El intendente de Buenos Aires, Marcelo Torcuato de Alvear, le pidió al naturalista italiano Clemente Onelli, director del zoológico de Palermo, que creara una sucursal de este en el parque. El 22 de septiembre de 1907 fue inaugurado. Tuvo una vida corta, solo 31 años. Al principio consistía en un predio, un recinto circular en las actuales Avenida Caseros y Pepirí, cuyas únicas atracciones eran un camello asiático, un dromedario, 12 búhos del Ganges y 2 de Ceilán, 2 guanacos, 2 avestruces y un ave de Australia, el casuar. En 1912 se incorporó una cabrería municipal. Una multitud de personas formaba fila para tomar leche de cabra fresca. En 1914 se lo reinauguró con una serie de edificios que eran copias exactas de edificios romanos. En la zona de entrada se encontraba la fuente de agua desde donde salían todos los caminos internos. Más atrás se encontraba la loba, amamantando a Rómulo y Remo, como el ícono fundante de la antigua Roma imperial. A un costado se alzaba el templo de Júpiter, utilizado en este caso como un depósito de forraje para la alimentación de animales. Más atrás, el Erecteón, que albergaba gran cantidad de pájaros exóticos. Por Caseros estaba el Templo de Vesta, que encerraba aves de gran envergadura. Y al sur estaba el Templo de la Fortuna Viril de Roma, una gran confitería. Clemente Onelli fundamentaba la necesidad de cobrar entrada para solventar los gastos de su mantenimiento, porque al depender exclusivamente del presupuesto público, quedó sujeto a los vaivenes de las partidas que se recortaban. En 1924, Onelli falleció. De esta forma, de a poco la decadencia, la muerte de los animales y el abandono se llevó al zoológico, que fue cerrado definitivamente en 1938. En lo que fuera el zoológico, hoy funciona el polideportivo municipal. Solo queda como testigo el templete, que fue restaurado y en él se realizan actividades culturales. Para darle cierre a este episodio de Contarte, vamos a escuchar la milonga Parque Patricios, por la orquesta de Francisco Canaro y la voz de Ernesto Fama, letra de Francisco Laino y música de Antonio Radici. Parque Patricio, querido rincón porteño, barriada de mis ensueños, refugio de mi niñez. El progreso te ha cambiado con su rara arquitectura, llevándose la hermosura que tuvo tu sencillez. Cuántas noches de alegría, al son de una serenata, en tu casita de lata se vio encender el farol. Y al vibrar de las vihuelas, el taita de ronco acento hilvanaba su lamento sintiéndose trovador. El Ficcionador lee, escribe, escucha música y la comparte con vos. Y hoy el ficcionador te trae música que está relacionada con un instrumento hermoso, con el saxo. Y ahora nos vamos a Ámsterdam. Resulta que en 1969, en esta ciudad europea, nació Candy Dulfer. Ella es una saxofonista de funky y smooth jazz. Es holandesa, obvio, si nació en Ámsterdam. Y ella empezó a tocar el saxo a los 6 años de edad. Vas a escucharla interpretando Lily Was Here. Ficcionador, libros y música para despertar tus sentidos. Y de Holanda nos vamos a Estados Unidos. Allí en 1926 nace John William Coltrane. Se trata de uno de los músicos más relevantes e influyentes en la historia del jazz. La obra de Coltrane está conscientemente vinculada al contexto sociohistórico en que fue creada, en concreto a la lucha por los derechos civiles de los negros. Una de las aportaciones más reseñables de este instrumentista, de este saxofonista, de este músico, es la que se refiere a la extensión de los solos de jazz, al eliminar cualquier límite temporal a los mismos y dejar su extensión al arbitrio de las necesidades del intérprete. De allí que algunos temas sobrepasen, por ejemplo, los 30 minutos. Coltrane y su Impressions, de 1961, aquí, en El Ficcionador. Thank you. En la misma década que Coltrane, nace en Los Ángeles Dexter Gordon. Estamos por la década del 20, del siglo pasado. Gordon fue saxofonista tenor, estilista del bop y del hard bop. Él interpretó el clarinete a eso de los 13 años, empezó con la interpretación de clarinete. Luego cambió a los 15 hacia el saxo. Empezó con el alto y después pasó al tenor. En el año 1986 participa de la película Round Midnight, que en Argentina se tituló Cerca de la Medianoche. En ella interpreta el personaje de Dale Turner, un saxofonista negro que está tratando de salir de su adicción al alcohol, mientras vive y trabaja en París. De esa película, ganadora al Oscar a la mejor música, vamos a escuchar Body and Soul. Un dato, acompañan a Dexter Gordon en este tema, a Gordon a cargo de su saxo, Herbie Hancock en piano y John McLaughlin en viola. Nada menos, relájate, disfrútala. Tarde de saxos y de saxofonistas en el ficcionador. Ideal para relajarse, para buscar ese sillón, ese lugar de tu casa donde te sentís cómodo. Servirte quizás una copita de vino, podría ser, una cerveza, un agua tónica, lo que prefieras, relajarte, ponerte los auriculares, disfrutar, porque la música es eso, la música es alma, espíritu, y eso es lo que te traemos hoy en El Ficcionador. Resulta que en Norteamérica, en la década de 1920, pasaron muchos nacimientos que fueron importantes para la historia del jazz. Otro de ellos es el de Charlie Russ. Su carrera estuvo marcada por haber trabajado más de 10 años al lado de Thelonious Monk. Y este hombre hizo un disco homenaje que se llama Monk's Man. El tema Lil Rosen, que suena así, es lo que vamos a escuchar ahora, de Charlie Russ. Thank you. este paseo musical de la mano de saxofonistas, te traemos ahora un poco de jazz contemporáneo. Jessica Arellano, que nace en 1982 y que su nombre artístico es Jessy J, nos va a acompañar deleitándonos con un tema de su autoría que se llama Digit. ¿Querés ver cómo suena? Suena así. Acompañados por saxos y saxofonistas, música latina, tango, bop, funky. Y queremos cerrar este episodio deleitándonos con una intérprete, una saxofonista argentina, que es, a mi entender, una de las más grosas hoy por hoy, que se llama Yamil Burich. Ella hace magia con su saxo y ha realizado un concierto en el Teatro Colón, acompañada por el proyecto Eléctrico Piazzolla, en el que ha grabado, ha interpretado, y por suerte está la grabación, nada menos que Años de Soledad, que es un tema que, si uno lo recuerda, también de ese disco Reunión Cumbre de Piazzolla y Maligan. Yamil Burich, Años de Soledad, comienza a sonar así mientras nos despedimos y nos vamos. Porque el Ficcionador sale al aire de Radio La Madriguera y lo hace gracias al laburo de Cecilia en la coordinación de aire y en el contacto de Buenos Aires, gracias a Romina, que nos acompaña con su voz en las artísticas, gracias a Adrián, que labura en la trinchera del diseño y las redes. Acordate, si necesitas diseño no lo dudes, mejor llamalo a Adrián. A rementería.com, escuchá cómo suena ese saxo. Y si sos escritora, escritor, o te dedicas a la edición, consejo de amigo, América Gráfica, una imprenta especializada en libros que labura más que bien. América-Gráfica.com. Sentí cómo suena eso.